Guitarra mía, mi fiel compañera, eres la primera a quien yo confío mi angustia y dolor. Juntita en mi pecho, oye mi lamento, sabes lo que siento en el corazón. Juntita en mi pecho, guitarra, oye mi lamento, sabes lo que siento en el corazón. Y haces que me inspire con tu melodía, toda el alma mía vibra de emoción. Sabes que la quiero, que antes de alejarme yo quiero entregarle mi última canción. Sabes que la quiero, guitarra, que antes de alejarme yo quiero entregarle mi última canción. Guitarra mía, mi fiel compañera, eres la primera a quien yo confío mi angustia y dolor. Juntita a mi pecho, oye mi lamento, sabes lo que siento en el corazón. Juntita a mi pecho, guitarra, oye mi lamento, sabes lo que siento en el corazón. Y haces que me inspire con tu melodía, toda el alma mía vibra de emoción. Sabes que la quiero, que antes de alejarme yo quiero entregarle mi última canción. Sabes que la quiero, guitarra, que antes de alejarme yo quiero entregarle. Mi última canción.